Repaso. El comparativo. Soy 2 años más joven que mi hermano. I'm 2 years younger than my brother. Mi hijo es más alto que el tuyo. My son is taller than yours. Su jardín, de ellos, es más bonito que el nuestro. Their garden is nicer than ours. Mi vestido es más largo que el suyo. My dress is longer than hers. ¿Cómo se dice amenaza? Threat. Threat. Threat. Threat, again. Threat. Threat, muy bien. Su título es más importante que el tuyo. His title is more important than yours. Jim está más confundido que yo. Jim is more confused than I am. La vida es cada vez más cara. Life is becoming more and more expensive. Ojo, cuando estamos hablando de la vida como concepto general, no empleamos el artículo en inglés. To know how to. ¿Sabes conducir? Do you know how to drive? Mi marido sabe cocinar. My husband knows how to cook. Sé leer un mapa. I know how to read a map. Mark no sabe nadar. Mark doesn't know how to swim. Me gustaría aprender a hacer eso. I'd like to know how to do that. ¿Sabe él hacer paella? Does he know how to cook paella? Él sabe tratar con la gente. He knows how to deal with people. Vocabulario. Tu nuevo folleto tiene buena pinta. Your new brochure looks great. Sufro nervios cada vez que tengo que hablar en público. I suffer from nerves every time I have to speak in public. Hay una amenaza a la seguridad nacional. There is a threat to national security. Va a estar nublado mañana. It's going to be cloudy tomorrow. ¿Este cereal contiene trigo? Does this cereal contain wheat? ¿Cómo se dice folleto? Brochure. Brochure, good. Was y were born. ¿Cuándo nació tu primer hijo? When was your first child born? Nací el día de Navidad. I was born on Christmas Day. ¿Naciste en un hospital? Were you born in a hospital? Su madre nació en la India. His mother was born in India. ¿Dónde nacisteis? Where were you born? Nacimos en Irlanda. We were born in Ireland. ¿En qué año nació tu padre? What year was your father born? Irregular verbs. ¿Hablaste con tu jefe? Did you speak to your boss? Pablo hizo una tarta en el colegio hoy. Pablo made a cake at school today. Mandé la carta la semana pasada. I sent the letter last week. Expresión de la semana. De vez en cuando me gusta ir a la ópera. Every now and again, I like to go to the opera. Visito a mis padres en Inglaterra de vez en cuando. I visit my parents in England every now and again. ¿Piensas en tus viejos amigos del colegio de vez en cuando? Do you think about your old school friends every now and again?